Justicia, a fin de que Nación y la provincia de Mendoza no lleven adelante las tareas para la con las tareas, las licitaciones para la construcción de Portezuelo del Viento, que afectaría en principio el caudal y la calidad de aguas que reciben otras provincias, entre esas la nuestra, la provincia de La Pampa. Estamos en comunicación telefónica con Néstor Lastiri, representante de esa asamblea, para que, bueno, ampliemos esta cuestión. Muy buenos días, Néstor. Buenos días, un gusto hablar con ustedes. La Asamblea por los Ríos Pampeanos, en forma conjunta y solidaria con los pueblos originarios, hemos hecho esta presentación, esta demanda cautelar, con el patrocinio del doctor Homero Bibiloni y nuestro abogado patrocinante también, el doctor Pablo Ricci, para... como bien lo definiste, promover en la Corte que se interrumpan todos los procesos administrativos y legislativos y licitatorios de la obra del complejo Portezuelo del Viento, hasta tanto se realicen conforme a lo que establece la disposición vigente en materia ambiental todas las requisitos, estudios y estudios ambientales y audiencias públicas que aprueben o consientan una factibilidad de la obra, uh-huh, sin que esta vaya a producir un daño ambiental. Uh-huh. Entonces, en ese sentido hemos hecho la presentación ante la Corte y ahora empieza el proceso de desarrollo de la medida cautelar ante la Corte, ¿no es cierto? ¿Esta presentación suspende las tareas por ahora o no? No sé qué va a decir la Corte. Uh-huh. Por ahora nosotros nos hemos presentado contra Nación, contra Mendoza, y contra todos los que tengan que, injerencia en poder desarrollar la licitación de la obra, ¿no es cierto? Lastiri, en la última reunión de la CIAI se habló de las obras que deberían hacer de parte de Mendoza, hablaban de un monto exorbitante, sobre todo impracticable, así lo definió Pérez Araujo, y también propusieron desde la provincia hacer obras por muchísima menos dinero. Como para que la gente que está escuchando, las personas que están escuchando que no saben del tema, ¿qué tendría que hacer La Pampa o cuáles eran las obras estas que propusieron y si tienen una viabilidad más o menos cercana en el tiempo? ¿Se puede dar más o menos una precisión de eso? Bueno, pasamos a otro tema. Sí. El otro era sobre el río Colorado. Claro. Portezuelo del Viento sobre el río Colorado. Y ahora vamos a lo que es la el Atuel. El Atuel inferior. Por el río Atuel. Sí, el Atuel inferior no lo tenemos que decir más porque esa es una denominación, uh-huh, que quedó en aquel momento con una manipulación por parte de Mendoza de que era solamente una parte. Ahora el nuevo fallo de la Corte ha establecido que es todo el Atuel. Todo es extendido a la totalidad de la cuenca, digamos. Entonces, uh-huh, no es el Atuel inferior. Bien. Le quedó el nombre a la CIAI de aquella época y es más, una de las medidas no estructurales que se ha propuesto por parte de La Pampa en esta oportunidad es que se modifique el estatuto de este organismo de cuenca y pase a llamarse, sacarse ese nombre inferior, cuenca inferior. Como te decía, una de las medidas que estamos proponiendo, que consideramos que es una de las de mayor injerencia, es que esto se desarrolla por un manejo unilateral e inconsulto por parte de Mendoza siempre de las aguas del río Atuel y en ese sentido estamos promoviendo con un proyecto de estatuto, uh-huh, la reformulación del organismo de cuenca y esa fue una de las propuestas. La otra es esa propuesta para completar la información. Es la composición de un organismo de cuenca integrado por dos representantes de cada provincia, Mendoza y La Pampa, y los representantes de Nación. Y después un estatuto de funcionamiento que establezca equiparación de opiniones en todos los actores en la cuenca. Fundamentalmente aquellos que tengan que ver con el manejo del agua. En el segundo, después se promovieron, frente a lo que Mendoza había planteado en la audiencia de la Corte de mayo, se contestó esa propuesta de Mendoza con una otra propuesta, que es la de La Pampa, que fue mucho más práctica, mucho más realizable, ya que la de Mendoza era de 40 mil millones de pesos. Esta contribuyó a tres o cuatro aspectos fundamentales que deben ser considerados en la cuenca para disponer de agua, del agua que tiene el río, digamos. El primero de ellos es que se haga la impermeabilización de canales, se cambien los sistemas de riego, de riego por manto a riego presurizado, y que se ahorre agua o se genere excedentes que permitan compartir, aunque sea una proporción de las mismas. En ese sentido se estableció un grupo de obras de impermeabilización de canales. Otra es el trasvase de del diamante, y otra es en un lugar donde del soñado aguas abajo, donde hay una pérdida importante del caudal del río, hacer el canal de las juntas en conjunto. Bueno, y en La Pampa hacer dos o tres partidores donde podamos regular un poco la extensión de los humedales. Uh-huh. Esto básicamente suma un monto de 292 millones, que es significativamente distinto a lo propuesto por Mendoza en aquella oportunidad en la Corte, y bueno, se lo dejamos a la Nación, se proponen controles de medida de calidad del agua, como el fracking y la extracción de petróleo, y creo que la propuesta fue muy, muy práctica y muy, como decíamos antes, dinámica y accesible, y en pos de conseguir ese caudal hídrico apto de 4,5, que nosotros demostramos que no se puede, que se puede cumplir perfectamente con los excedentes de agua que se consigan en la cuenca, ¿no es cierto? Hoy en día está entrando agua, y ese agua que está entrando sirve, no sirve, o es la misma de reuso que en algún momento dijimos. Que entra es de reuso. O sea, esa agua es la que el riego de, digamos, vendría a ser los retornos de riego, o los no es el agua que viene de la cordillera, digamos. Claro, es lo que sobra, el recicle, digamos, del uso. Claro, es lo que queda del residuo del riego de Mendoza, digamos. Así que ese agua de ninguna manera constituye lo que es el agua buena, para decirlo de alguna manera. Lo que sí estamos promoviendo es que se libere agua del embalse, de Valles Grandes, y en ese sentido hemos demostrado que todos los años en Mendoza, a pesar de la crisis hídrica, ha habido una sobra de agua que puede ser utilizado para que disponga La Pampa de esos caudales. Uh-huh. Así que nosotros hemos quedado ahora hemos presentado todo esto, toda esta propuesta, que es muy sencilla, muy integral, y muy, lo que más nos interesa es que se ponga en marcha este caudal ambiental y un acuerdo interprovincial para empezar a reconstituir el ambiente y poder desarrollar en poco tiempo. Nosotros proponemos que estas obras en 2 años se puedan realizar, y realista en el sentido de los costos, que frente a la crisis en la que estamos asistiendo desde todo punto de vista económico, pueda ser realizable, digamos, en términos prácticos. Estamos conversando con Néstor Chamaco Lastiri, integrante de la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Néstor, retomando un poquito y para cerrar ya y completar la información respecto del amparo que presentaron por Portezuelo del Viento para la no construcción, en principio sin información certera, ¿no?, sobre los impactos de Portezuelo del Viento en la provincia. Esta presentación ante la Corte, que hace la Asamblea por los Ríos y los Pueblos Originarios, ¿es acompañada por el gobierno de La Pampa? ¿Qué posición tiene? No, suponemos que es una posición acompañada, sí, porque nosotros nos atenemos a toda la normativa ambiental. Y lo que pasa que en ese plano nosotros estamos planteando que la afectación del ambiente va a afectar a todos, al pueblo, a los pueblos aguas abajo, a todo el mundo. O sea que no creo que nadie pueda estar en desacuerdo, salvo Mendoza, que quiere llevar adelante a cualquier costo la obra de Portezuelo, ¿no es cierto? Chamaco, estamos en un año que no va a pasar nada políticamente porque no hay elecciones, pero sí todos están pensando el año que viene. Desde la agrupación que ustedes integran, que es una agrupación más que nada política, porque están reclamando una cuestión que nos afecta como pampeanos, ¿han tenido el acercamiento de algunos dirigentes de Cambiemos preocupados por este tema y sobre todo viendo la actividad que ustedes tienen como agrupación y toda la actividad judicial que llevan adelante para recuperar los ríos y las aguas de La Pampa? Hemos tenido algunos contactos, reuniones, donde en la Comisión de Ríos, en las distintas acciones interjurisdiccionales que nosotros también llevamos en la parte política, como decís, de política hídrica, digamos, sí, y ambientales. Pero bueno, ellos tienen una postura de defender Portezuelo del Viento, porque es la historia del gobierno, la propuesta del gobierno nacional y la ayuda del gobierno nacional política también con esta obra a Mendoza. Pero bueno, nosotros actuamos, por suerte hemos logrado el acuerdo para ir en conjunto con los pueblos originarios, que son totalmente afectados también por estas políticas o por esta obra. Y bueno, y nosotros estamos actuando en este sentido para evitar que se produzca un daño ambiental y que este emprendimiento, que es un emprendimiento eminentemente constructivo y de generación de expectativas de costos monumentales, como son los 1.000 millones de pesos que cuesta la obra, la baja eficiencia energética que hace que la obra, si se hace, la tengamos que pagar entre todos, porque no la van a cubrir la generación de energía y todo lo demás. Entonces, por eso hemos presentado esta demanda, y nosotros estamos avanzando en este sentido. Estamos muy seguros de que es un daño ambiental, no se han hecho todavía los estudios ambientales en toda la cuenca, y queremos que se impida que Mendoza siga con la política de hechos consumados que siempre ha tenido en conjunto con Nación, y que se interrumpa el proceso licitatorio y todos los actos administrativos hasta que no esté contemplada todas las variables que hemos impugnado en este proyecto, como son el estudio de impacto ambiental, y la ineficiencia eléctrica de la obra, todas las afectaciones que va a tener, y todo eso debatido en audiencias públicas en todas las provincias para la autorización de la obra, digamos. ¿Pero ves un compromiso de los dirigentes locales de Cambiemos por la recuperación de los ríos? Y no sé, yo no lo veo, pero bueno, ellos son... también tienen su actividad. Nosotros, bueno, avanzamos independientemente de los partidos políticos. Nosotros estamos actuando acá en función de lo que nosotros entendemos hasta este momento. Hace un tiempo la Fundación Charlie Lugo también había presentado una demanda por este tema parecida, y bueno, y ahora nos sumamos nosotros porque vemos que la que no se detiene esta acción del gobierno nacional y de en conjunto con Mendoza. Entonces, en frente a esta preocupación, nosotros estamos avanzando, ¿no? Néstor Lastiri, te agradecemos esta comunicación y desde Radio Kermés, por supuesto, estamos atentos y alertas. Bueno, les mando un gran abrazo. Abrazo. Ya volvemos con más señal que cabalgamos.